me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos acompañan este miércoles 17 de agosto de 2011, son las 5 en punto de la tarde. Esta vez iniciamos Las Brujas de Venus a tiempo, puntualmente. Saludo a quienes nos están escuchando, a quienes nos escriben a través de las redes sociales, a través de la página de la radio www.radiochinelo.mx y a quienes están conectados en Facebook. Recuerden que me pueden contactar en Facebook como Estefanía Sánchez o Bruja Mística y pues ahí estar en contacto, recibiendo sus críticas, sugerencias, las propuestas que tengan para los temas, para las invitadas que quieren escuchar aquí en Las Brujas de Venus. Y pues en esta ocasión, Las Brujas de Venus está dedicado para la familia Sánchez Santana y para mis hermanas, Ana Yancy Baena, si está escuchando, para Cintia, para Rosario, para Denise muy especialmente, que bueno, pues han sido unos días difíciles estos días pasados. Supongo que pues vieron en los medios oficiales que el viernes se llevó a cabo el sepelio de Yetro Ramsés Sánchez Santana. Ha sido una situación difícil. También con los medios de comunicación me gustaría iniciar haciendo un llamado a los compañeros y compañeras periodistas, reporteros, reporteras, para ejercer esta profesión tan importante para la sociedad como lo es el periodismo, la información, la comunicación, pues de manera responsable, de manera ética, sin obedecer intereses comerciales. Muchas veces se puede pues manejar la información de manera equivocada, esta información que pues a lo mejor a la gente no le sirve demasiado ver a los padres, a las hermanas, a los familiares y amigos de una persona que fue asesinada, pues ver este momento de sufrimiento, probablemente imágenes de la misa o imágenes del entierro, pues no son necesarias por varias razones. La primera, porque bueno, no hacemos lo mismo con toda la gente. Sabemos que hay miles y miles de personas asesinadas en toda la República y pues no siempre asistimos como periodistas a los funerales, ¿no? Más bien se toma como la nota del día por todo lo que se suscitó alrededor de este caso, y entonces, bueno, se puede hacer periodismo un tanto amarillista. Entonces hago un llamado importante a las y los comunicadores, comunicadoras, a los periodistas, a que hagamos este trabajo y ejerzamos esta profesión que es tan noble y tan importante, pues de manera responsable, siempre respetando sobre todo las historias de la gente, sobre todo pues en momentos de sufrimiento como lo fue este fin de semana pasado. Quiero iniciar el programa con una canción. Bueno, ya siempre hemos comentado aquí que este programa de Las Brujas de Venus es un espacio construido, que se construye todos los días para las mujeres y está hecho por las mujeres de Cuernavaca, de Morelos, de México, que participamos activamente en la transformación de la sociedad desde diferentes trincheras, desde nuestro trabajo. Y bueno, este espacio es específico para las mujeres, pero el día de hoy quisiera compartir, más bien es una cuestión un tanto personal, pero ya habiendo comentado que este programa está dedicado para la familia Sánchez Santana, para mis hermanas, que son pues de esa familia que uno se va topando en el camino y que va eligiendo precisamente como familia, que aunque bueno no se comparta sangre, pues se comparte mucho más que eso, porque se comparte una historia de vida. Entonces, bueno, quisiera compartirles esta canción. Es un tanto, bueno, podríamos caer como en una discusión, que obviamente no es el caso, pero es una canción que hace un grupo cristiano, ¿no? La familia de Yetro, pues sí, siempre dio a conocer este camino que estaban tomando a través de la oración y a través de sus creencias personales, sus credos, que bueno, todos tenemos ese derecho, también ese derecho de profesar el credo que creamos más conveniente. Y esta canción es de un grupo cristiano y la canta un hombre. Entonces, bueno, en este espacio de mujeres, pues este día en especial quiero compartirles esta canción. Con eso iniciamos Las Brujas de Venus. Hay mucha información importante al respecto de pues las noticias más relevantes de los asuntos que tiene que ver con la mujer dentro de esta transformación de la sociedad. Esperamos de verdad que nos comenten, nos den sus opiniones, sugerencias al respecto de nuestro trabajo. Siempre es importante pues saber la opinión de la gente que nos sigue, que nos escucha, que es muy importante para nosotros, para nosotras. Y bueno, ojalá que estén ahí al pendiente en la página, pueden comentar. Es una clase de blog lo que tenemos en la página. Está en programas, específicamente Las Brujas de Venus, para tener una comunicación más directa. Y bueno, ahí esperamos que nos escriban y nos den sus opiniones. Saludo a Marco Tafoya, que está desde Xosocotla escuchándonos y manda saludos a Las Brujas de Venus. Un abrazo, compañero. También saludo a Juana la Loca, que ya está conectada. Ojalá que esté del otro lado de su computadora Ana Yancy Baena. Y bueno, pues un abrazo para todos y todas las y los que nos hacen favor de escucharnos. Está también la compañera Amatista Lía, ahí del otro lado de la computadora, y de aquí del Centro Político Cultural M33, que recuerden que es desde donde transmitimos. Regresando de esta canción, también tenemos información al respecto de el mes de la diversidad sexual, que como saben pues ya empezó la difusión y empezaron las actividades también el jueves pasado. Mañana tenemos la segunda actividad, pero bueno, los dejo con esta canción que quiero compartirles. Es una canción que estuvo corriendo en los muros de las redes sociales de la familia Sánchez Santana y que bueno, sirvió pues un tanto de consuelo en estos días pues bastante tristes, bastante difíciles para la familia, para los amigos y para la gente en general que estuvo apoyándonos durante todo el proceso, desde el 1 de mayo que detuvieron arbitrariamente a Yetro Ramsés, que estuvo desaparecido 3 meses, y bueno, al final pues este final trágico que se vive en muchas familias en toda la República, y bueno, en este caso le tocó a la familia Sánchez Santana de pues encontrar a Yetro, el cuerpo de Yetro Ramsés, en un poblado de Puebla, y bueno, pues recibir los restos de su cuerpo el viernes pasado, velarlo y enterrarlo el sábado. Entonces, si nos están escuchando, pues un abrazo solidario de parte de pues mío, de manera personal, pero también por parte de Radio Chinelo, que bueno, pues se solidariza y acompaña a la familia en su dolor. Los dejo con esta canción que se llama Yo te extrañaré, es de Tercer Cielo, lo repito, es un grupo de música cristiana, que bueno, cada quien tendrá su idea en cuestiones religiosas, pero esta vez lo quiero compartir como la música, como una forma de expresar sentimientos que, bueno, a veces no se pueden expresar con palabras. Los dejo con esto y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas,

bueno, ha sido muy criticada obviamente por las feministas, y yo creo que dice, y las mujeres modernas, por supuesto, no se necesita ser feminista como tal, ¿no? Con lo que conlleva ser feminista, para estar en total desacuerdo con esta posición en la que nos ponen a las mujeres frente al hombre, cuando lo que decidimos es compartir la vida, las mujeres que deciden compartir su vida con un hombre, bueno, que ante el registro civil te lean una carta como esta, bueno, es bastante desagradable, ¿no? Y es algo que a lo que nos tenemos que anteponer, ¿no? Para que sea, como en esto nos está diciendo Juana la Loca, como para que sea eliminada. Bueno, dice, creo que es interesante que ha sido eliminada de los matrimonios civiles, sobre todo porque si uno no quería que la leyeran, no la leían, pero había muchas mujeres que la conocían hasta que la leían a la mera hora de la ceremonia. Es decir, las parejas que conocían esta carta y que a la hora de llevar los trámites del matrimonio civil decían que no quería que fuera leída esta epístola de Melchor Ocampo, bueno, era respetada esa decisión. Pero como aquí dice Juana la Loca, hay quienes, o por ser muy jóvenes o por nunca haber ido a una unión civil, bueno, no conocían esta epístola y a la mera hora salían con un texto como este. Se los voy a repetir: la mujer debe dar obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe. Esto para el papel de la mujer ante el hombre en un matrimonio. Entonces, bueno, fue eliminada. Agradecemos esta buena noticia a Juana la Loca, y nos manda otra que dice que Calderón ayer eliminó los vetos del bolsillo, que consisten en no publicar una ley o una modificación a la ley si no quería. Ahora tiene 30 días para revisar, comentar, proponer modificaciones y devolver a la Cámara que la origine, o en su caso puede no aceptarla, pero si no lo hace o se le hacen las modificaciones y se acepta, entonces tiene 10 días para publicarla, y si no, la Cámara de Diputados o Senadores la publica y se da por aprobada. Esto es importante porque hay varias modificaciones o leyes nuevas sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo o sobre la interrupción legal del embarazo. Por eso se me hace interesante. Bueno, agradecemos mucho la información que nos envía Juana la Loca, que siempre está ahí al otro lado de su computadora escuchando Radio Chinelo. Y bueno, pues estaremos al pendiente de esta información. Por lo pronto, la primera buena noticia es que se elimina esta epístola de Melchor Ocampo. Y entonces, pues para las mujeres que no lo conocían y van y se casan y tenían este riesgo a que le leyeran eso y tener que aceptarla a la mera hora, bueno, ya se elimina. Y la cuestión de la eliminación de los vetos de bolsillo, que bueno, ya leímos que consiste en no publicar una ley o modificación a la ley si no quería. Esto se elimina y entonces, bueno, parece, por lo menos en teoría, se nota una mayor libertad, sobre todo en lo que menciona Juana la Loca. Bueno, Calderón siempre estuvo en desacuerdo con esta modificación en específico al artículo 146 del Código Civil en la Ciudad de México, que reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue pues el jefe de gobierno Ebrard quien la publica, quien la aprueba con los votos a favor, y pues Calderón llegó a hacer algún comentario sobre que pues se tenía que seguir la ley, la Constitución, y decía, hablaba del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, bueno, conocemos cómo se manejan estas situaciones en la ultraderecha, sobre todo porque sabemos que no estamos en un Estado laico, que el Estado laico es solo una teoría que lograron ya hace muchos años Benito Juárez, entre otros, ¿no?, que divide a la Iglesia y al Estado, y bueno, así debería ser. Pero la realidad es que, estando regidos por el Partido Acción Nacional, que siempre obedece los intereses de la Iglesia Católica y que es ultraderechista, bueno, pues obviamente el hablar de un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, pues es incluso un escándalo, porque no solo lo toman como enfermedad o como antinatural, sino también lo toman como pecado, ¿no? Entonces, bueno, se le suman estas características a algo que, pues, en realidad es totalmente normal, es totalmente natural y, por supuesto, no es una enfermedad como si lo es la homofobia. Entonces, bueno, hay un largo, largo, largo camino que recorrer todavía de lucha, de exigencia, no dejarnos intimidar, no dejarnos amedrentar con estas declaraciones o con algunas acciones que se han hecho, porque también hablábamos de los crímenes de odio por homofobia. Digo, ya pues la gama de motivos para asesinar a una persona, bueno, crecen y crecen, y ahora también es una tarea difícil el tipificar estos crímenes de odio por homofobia, al igual que se luchó y se sigue luchando porque se tipifique el feminicidio en toda la República. Entonces, bueno, es una lucha que, como verán, no se reduce a marchar una vez al año, a vestir de arcoíris las calles del centro de un estado o de la Ciudad de México, sino de hacer un trabajo diario, hacer un trabajo todos los días, lo hablábamos ayer, desde modificar el lenguaje, desde enseñarles a los niños, a las niñas, que existe esta diversidad, darles educación sexual, y nosotros, nosotras como ya jóvenes adultos o como adultos y adultas, pues también informarnos, tener esta educación sexual, ¿no? Porque muchas veces a los maestros, las maestras o los papás y las mamás es precisamente a quienes hace falta esta formación acerca de una sexualidad responsable y decidida. Entonces, bueno, luchar porque las nuevas generaciones tengan esta formación de manera correcta y que conozcan esta diversidad, que los formemos o los guiemos y las guiemos de manera no discriminatoria, ¿no? Que si se ha luchado por no discriminar por el color de piel, por la situación económica, por la complexión, por la altura, pues siguiendo estos estereotipos que nos ponen los medios de comunicación oficial, pues es difícil que los niños y las niñas crezcan con esta apertura, si en la televisión lo único que dicen es que hay que ser rico, es que hay que ser delgado, es que hay que ser güero, ¿no? Entonces, pues es un trabajo difícil el que nos toca a nosotros, a nosotras, como formadores, formadoras de las nuevas generaciones, ¿no? Maestros, maestras, mamás, papás, doctores, doctoras, comunicadores también, comunicadoras, ¿no? Romper con estas estructuras, pues es urgente incluir en la formación académica, ¿no? Sabiendo que, bueno, los programas oficiales, pues tienen muchas, muchas carencias en el sentido de la educación sexual, pero pues los que tengamos oportunidad, las que tengamos oportunidad de tratar de cerca a niños y niñas en la familia o en alguna institución, organización o lo que sea, pues tratar de llevar estos temas de manera responsable. Y pues también en los adolescentes, las adolescentes, ¿no? Lo que hablábamos, la sexualidad responsable, decidida, conocer nuestro cuerpo, saber los derechos que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, que solo uno o una puede decidir sobre nuestro territorio libre y soberano, que es nuestro cuerpo. Entonces, pues con eso terminamos las Brujas de Venus, ya sea la próxima semana o dentro de 15 días, porque recuerden que la próxima semana transmitiremos en vivo como parte de las Brujas de Venus la actividad con Noé Uranga. Probablemente tengamos este audio de la tercera mesa de testimonios dentro de 15 días, ¿no? Entonces, pues ojalá que nos sigan, ojalá que estén al pendiente de nuestras transmisiones. Mando un saludo nuevamente, un abrazo solidario, con no solo con respeto, sino con mucho, mucho cariño a la familia Sánchez Santana, que, bueno, ojalá que este proceso de luto, ya sin trámites, ya sin pues esperar noticias, ¿no?, de un familiar desaparecido, que bueno, es un caso que se vive en muchas familias en México, bueno, pues que inicie el proceso de luto lo más sano posible, invitar a la gente si se quiere unir a este abrazo solidario, ¿no? Hay muchas cosas que hacer al respecto para ayudar a la familia, para ayudar a las amistades cercanas. Entonces, bueno, también pues estar al pendiente de lo que se necesite de aquí en adelante. Mando un abrazo nuevamente a la familia y a Ana, a Chayo, a Cintia, a Denise, que bueno, para ustedes es este programa. Esperando precisamente lo que mencionaba Juana la Loca, aprovechar el tiempo que estamos aquí y de la mejor manera para nosotros, para nosotras, para la gente que amamos, para los que están a nuestro alrededor, para nuestra comunidad, nuestra sociedad, ¿no? No solo por lo individual, sino por lo colectivo, siempre viendo el bienestar del mayor número de personas. Quiero ponerles un audio, no acostumbro a hacer eso y me pone un poco nerviosa, pero es un poema, bueno, no sé si se llama poema, pero es un texto que escribí. Lo escribí el 2 de mayo, esto quiere decir que lo escribí un día después de que Yetro fue detenido y desaparecido, el 2 de mayo de 2011, pues dentro de todo lo que estábamos haciendo como radio, como Radio Chinelo, como individuos e individuas activistas, pues con el movimiento que inició Javier Sicilia y que estuvimos ahí mientras nos pareció un movimiento que caminaba hacia un rumbo que seguía nuestras convicciones. Bueno, ahí estuvimos, recordarán que estuvimos en plantón en abril, que estuvimos haciendo las grandes marchas aquí en Morelos, la caravana al Distrito Federal, antes de que, bueno, iniciara este diálogo con las autoridades, que pues nosotros siempre tuvimos la posición clara en contra de este diálogo con el enemigo, porque, bueno, pensamos que pues la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas, pues no se debe negociar, ¿no? Entonces son diferentes visiones, pero en ese momento pues estábamos involucrados e involucradas como radio y como personas en este movimiento. Y bueno, fue bastante duro, ha sido bastante duro para las personas que hemos estado ahí durante un tiempo o desde siempre. Y bueno, entonces el 2 de mayo escribí esto, se llama ¿Qué se hace? Y bueno, es un poco como estas preguntas que a veces nos hacemos en la cabeza y que no le encontramos respuesta, y pues mucho menos cuando después de 3 meses se encuentran los restos de un amigo, de un ser humano, del hermano de alguien, del novio de alguien, del hijo de alguien, y se encuentra en estas condiciones. Entonces se llama ¿Qué se hace? Y después de esto voy a poner otra vez la canción de Tercer Cielo que puse al inicio del programa, que se llama Yo te extrañaré, y con esto cerramos el día de hoy Las Brujas de Venus. Yo les agradezco que hayan estado conmigo, a la gente que está conectada. Recuerden que me pueden encontrar como Estefanía Sánchez en las redes sociales, Bruja Mística, y en la página de internet de la radio, pues ahí estaremos revisando sus comentarios, sugerencias y todo lo que quieran decirnos. Entonces los dejo con este audio, se llama ¿Qué se hace? Es un texto que escribí especialmente para Ana, para Denise y para la familia Sánchez Santana. Con esto despedimos el programa, muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Las Brujas de Venus. Buena tarde. ¿Qué se hace cuando defiendes a uno o a 7 o a 40,000 por igual y al voltear la mirada ya le pegaron a un tuyo? ¿Qué se hace entre lo público y lo privado, entre el miedo que humilla y el coraje que empuja? ¿Qué se hace cuando las palabras parecen simples utopías frente a una realidad que nos calla la boca? ¿Qué se hace cuando la fe más elevada se va por el mismo caño de la mano de las convicciones arrepentidas de ser tan falsas, tan absurdas, que me levantan en la mañana creyendo que es posible y luego me dan asco. ¿Qué se hace con el amor individualista y egoísta de quererte solo para mí cuando hay quien no tiene ya ni la mitad de su amante fusilado? ¿Qué se hace si a los 23 crees que tu rumbo va hacia adelante y a los 24 no ves ni el escalón de enfrente? ¿Qué se hace cuando lo único que quieres es salir corriendo, pero sigues haciendo compromisos aquí y ahora? ¿Qué se hace hoy? Después de días y días de multitudes de gritos, y ante tu pena solo puedo darte silencio, porque las palabras duelen y no devuelven latidos a su pecho. ¿Qué se hace con lo colectivo, cuando el instinto te tienta a salvar primero tu sangre? ¿Qué se hace con la costumbre de buscar un rincón oscuro para hacer travesuras con la novia, si ahora buscas la luz para protegerla? ¿Qué se hace cuando el miedo se vuelve bozal? ¿Qué se hace con estas ganas de ser madre cuando parece la mayor irresponsabilidad frente al panorama que podemos ofrecerles? Devastado, futuro rojo. ¿Qué se hace cuando una nación exige justicia mientras los números muertes se suman y multiplican y las vidas se restan? ¿Qué se hace con las palabras que de tanto repetir pierden sentido? ¿Qué se hace? No hay respuestas y sin embargo no dejo de preguntar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, Dios te ha llamado para estar a su lado. extrañaré. Tenlo por seguro.